decirle no a la violencia doméstica. Decirle no, no, no a la violencia. Decirle no a la violencia doméstica. Decirle no, no, no, no, no a la violencia. Proyecto CUF contra todo tipo de violencia. Proyecto CUF contra la violencia. Contra la violencia de género, contra todo tipo de violencia. Bienvenido a Vagabase Alfa, la mayor colonia de vagabundos de este cuadrante. La mala racha, de Eduardo Galeano. Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria. Pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho de alguien que me quiere mal y me piensa peor o pura casualidad. Pero a veces el bajón demora en irse y yo ando de pérdida en pérdida. Pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco. Y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción. Sin recursos, sin recursos, sin recursos, a la máquina de hacer las cosas, Lápida está en el cementerio de Brasilia. Ay, ay, ay, qué terror, qué terror, qué terror. Proyecto CUF en el 104.5, la señal que hace en tu espina dorsal. A las capitales, por el triunfo de la gran mundialización. nice day. Oh. Si no sabe dónde está, es decir, si se distrae, hola. Corre el riesgo de perder su leve cabeza como una hoja seca en una ráfaga de viento. Si esto ocurre, el distraído estará más perdido que nunca. ¿Quién va a creerle semejante disparate? ¿Dónde va a buscar su cabeza? ¿Cómo explicará a sus amigos, su familia, su amor o su jefe lo ocurrido? En estos casos, los especialistas recomiendan fijarse primero si los pies están ahí, debajo, sobre la tierra. Luego, tranquilizarse, porque el problema no es tan grave y hay mucha bibliografía sobre la psicología de una ráfaga. Habrá que investigar los posibles caminos, remolinos y fugas de estos vientos rabiosos y sorpresivos y perseguir alguno sin morir en el intento. Si no hay mayores complicaciones, en un segundo o tercer recorrido detrás de la ráfaga, el distraído, un poco mareado, se llevará las manos a la cabeza. En esa instancia, es obvio que percibirá que ella está allí, bicho de costumbre, aferradita otra vez al cuello. Una vez que el mundo se detenga, el distraído bajará los brazos satisfecho, sin saber qué destino tendrá esa sonrisa aliviada que otro viento alocado se lleva. Tengo dinares, mujer. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo una hambre caminar. Ay, ay, tequila. Yo tengo una hambre caminar. Ay, ay, tequila. Tengo una hambre caminar. Ay, ay, tequila. Yo tengo una hambre caminar. Ay, ay, tequila. Garófalo, el reloj del ganador. Bien, buen día. Buen día. Bien, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. Bien, buen día, buena tarde, buena tierra, buena tierra, buena tarde, buena tarde, buen día, buena tarde, buena noche, buena tarde, buena noche, buena noche, buena noche, buena noche. Saque eso, por favor, Mercurio, que me hace acordar a los hombres Rolinga. ¿Vio los hombres Rolinga? ¿Recuerda los hombres Rolinga del Molte grazie, eh. Pour des babines, ton cou plié, puis ton chine chevelé. Non me colpe l'argurio, sisplau. Tornem després de tres setmanes que fa que no veníem. Terrain cassé. He estat practicant català, Mercuri, durant aquestes últimes tres setmanes. Stop. Estamos en 104.5 en la FM. Transmisionando desde algún recóndito lugar. Estamos también en internet www.radiobronca.info. Arriba. El Mudo, que es nuestro operador técnico. No, el Mudo no es nuestro operador técnico. ¿Quién es el Mudo? ¿Dónde está el Mudo? El Mudo es nuestro productor ejecutrístico. Puis l'opaline effleurée lèvres humides qui m'ont fêlé. Voy a saludar als meus amics de Rumanía. Han pasado por aquí los Leningrad Cowboys. Anema Beura, ¿qué estamos entonces, Mudo? Hoy muchas conversaciones aquí en el estudio. Augusto Malatesta está muy conversador. ¿Cómo se levantó hoy? De mal humor. Si me deja, le hace alguna mucho esfuerzo. Si me deja responder, sí. ¿Qué sabe usted? ¿No será un poco pesimista usted? ¿Y usted qué sabe? Así lo llaman los demás. ¿A quién? Entonces, lucidez, así. Pues muy bien, me alegro. Estuvo difícil vivir así, ¿no? Estuvo leyendo a Emil Cioran. Se merecería una... Realmente, se merecería una medalla por levantarse cada día, cada mañana, y por ir a trabajar y por ir a contribuir con algo, en realidad, con lo que no está de acuerdo. A mí me sucede exactamente lo mismo. Es un arma de doble filo, exactamente. Usted es un arma de doble filo, no hable más. Un libro de historia que tomó prestado hace 53 años. Por venganza o por no tener que pagar los atrasos, el misterioso Tardón no ha querido dar la cara, por lo que procedió a enviar el libro por correo en un sobre completamente anónimo. Ni siquiera dio la cara el hombre, pero luego de 53 años... Pero si usted tampoco da la cara. Realmente tiene que ser un libro que te haya gustado muchísimo, ¿no? ¿Qué está en la radio? Esos libros que desearías que fueran tuyos para siempre, más que desearía quizás haberlos escrito, esos libros que puedes leerlos una, dos, 14 veces. esta tierra, horizonte sin oriente, he perdido mi bandera, he perdido a mis parientes. ¿Dónde estarás, hermanita, que has sido de nuestro pueblo? ¿Dónde estaba mi Yosita? Se elevan los rascacielos. We'll be right back. по смерті попаде в рай. Не маєш мови, мовчи, потратим годом сиди, дрочи. Лихо в тобі, не включить кохання, спи, побачиш солодкі сни. Хочеш жити, тіка, тече поволі людей ріка, а ти бродягу, погоді дяку, що твоя доля не така, що не такий, як усі, не робиш, як твій сусід, як вважаєш, не мовчиш, не ховаєшся, душиш, не чуєш правди, кричиш. Grosero e irreal, las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Hola. Sin cabeza. Los días ventosos son lo peor que hay para un distraído. Si no sabe dónde está, es decir, si se distrae, hola. Corre el riesgo de perder su leve cabeza como una hoja seca en una ráfaga de viento. Si esto ocurre, el distraído estará más perdido que nunca. ¿Quién va a creerle semejante disparate?

principal preocupación que tenemos. Por eso le garantizamos la calidad del mismo, elaborándolo con las mejores materias primas. Nuestro centro de atención al consumidor está disponible en el 933-594900. Si tiene alguna duda, llámenos. Cuando somos niños, el infierno es nada más que el nombre del diablo puesto en la boca de nuestros padres. Después, la noción se complica y entonces nos revolcamos en el lecho en las interminables noches de la adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman. Las llamas de la imaginación. ¡Qué momento, Malatesta! Más tarde, cuando ya no nos miramos en los espejos, porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, la noción del infierno se resuelve en unos temas intelectuales, una especie de temor intelectual, de manera que para escapar a tanta angustia, nos ponemos a describirlo. Ya en la vejez, el infierno se encuentra tan a mano que lo aceptamos como un mal necesario y hasta dejamos ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún, y ahora sí que estamos en sus llamas, mientras nos quemamos, empezamos a entrever que acaso podríamos aclimatarnos. Pasados 1000 años, un diablo nos pregunta con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte de rutina es mucho mayor que la parte de sufrimiento. Por fin, llega el día en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos tal ofrecimiento, pues ¿quién renuncia a una tan querida costumbre? Oh. Virgilio Piñera, El Infierno. Hurry up! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Are you? La música, Mercurio, que eso me pone, usted sabe que a mí me pone de la, sí, de la gorra me pone. Vamos a las cortinas, va. 1, 2, 3, 4. Oh, teléfono, teléfono, 933594900. A veure, si nuestra secretaria no ha vingut avui, nuestra secretaria. Nunca, no hem tingut mai una secretaria. Cap secretari. Cap o ningú. Por favor, infórmeme, doctor. Hoy nos visita el doctor en lingüística. Clásica. Esto es Proyecto Kufk, un programa de radio, que es una especie de circo en directo que hacemos viernes tras viernes. Sí, está bien dicho así. Viernes tras viernes. Desde esta prestigiosa radio que es Radio Bronca, estamos cercando Shen que vulgui participar de la nuestra radio. Puede comunicarse a nosotros michanzan la nuestra página web www.radiobronca.info. Tiene pajarillos en la cabeza. Mi nombre es Augusto Malatés, ta, y cada vez que lo digo, en la operación técnica, Daniel Mauricio Mercurio, que se pone como loco, ¿no? Daniel Mauricio Mercurio en la operación técnica. Una persona que orbita en la seva propia órbita. Es así, Mercurio. El manco Mercurio. ¿Dónde ha perdido la mano? En una partida de póker. No me diga, ha apostado la mano, de verdad. De verdad, apostó su mano en una partida de póker. Apostó la seva más la esquerra. ¡Ay, qué mal, Mercurio! Ha perdido la seva más izquierda. Y no me le queda la dreta. Qué peligroso eso, ¿eh? Tenga cuidado, Mercurio. ¿Cómo se arregla usted? Era zurdo para colmo. Y ahora se transformó en diestro. Algo vamos a hacer, esto encara no ha comenzado. Sin embargo, tenemos que informaros que estamos entrando en la recta final del programa. Pronto desapareceremos, al menos por un tiempo. Nunca se sabe, nunca digas nunca, decía mi abuela. Nunca digas nunca. Frase de gaucho esa. Well, in simple English, dicha en un inglés muy simple. Thank you. Al momento uy, qué larga que la hace chabón. Hacemos todos vamos con más energía, gente, porque así los espíritus no, con más energía, vamos otra vez. Lo mantenemos. Bien ahí. Usted mudo también. Vamos. ¿Está usted mal de amores, acaso? Pues tenemos un conjuro para enamorar a un vecino o compañero de trabajo. ¡Guau! Hay que recitar este conjuro a las 12 de la noche en punto, sin que haya luz eléctrica encendida. Ante la luz de una vela lila untada de aceite de almendras dulces. Y después de esto decimos: vengan a mí, brujas y duendes. Vengan a mí, brujas y duendes. Vengan a mí, brujas y duendes. Vengan a mí, brujas y duendes. Vengan a mí, brujas y duendes. Seguimos. Que no se vean, pero que estén presentes. Que no se vean, pero que estén presentes todos juntos. Que no se vean, pero que estén presentes. Que entren aquí sin que nadie se entere. Que entren aquí sin que nadie se entere. Que entren aquí sin que nadie se entere. No rompan paredes, ni puertas, ni ventanas, sino que las atraviesen. Eso. También. Ahora, si notamos una ligera brisa y un escalofrío, mal vendría, ¿eh? Es que en la estancia ya están presentes los entes invocados. Y podemos continuar con el conjuro. ¿Ha sentido una brisa usted? Yo no. Ahora diríamos que ¿qué? El nombre de la persona amada se enamore de, cuando diríamos su propio nombre, que vengas a mí como un cordero. Que vengas a mí como un cordero. Vengas a mí como un cordero. Como lobo hambriento busque mi sexo. Como lobo hambriento busque mi sexo. Que camine hacia mí y no a otro dueño. Que camine hacia mí y no a otro dueño. Os lo ordeno, que me traigáis a y diríamos el nombre del ser amado. Os lo ordeno que me traigas a fulanita, fulanito, venganito, enamorado y tierno. Bien. Enamorado. Sí. No, no, vamos de nuevo. Enamorado y tierno. Enamorado y tierno. Lleno de amor como en mis sueños. Lleno de amor como en mis sueños. Ahora, después de esto, si esto no funciona, todavía nos queda otro cartucho que podemos quemar. No sé si va a funcionar, pero vamos a probar. Es un ritual de magia para conquistar el amor de la persona amada. A ver, se coge un vaso con la mitad de cerveza y la mitad de agua. Pásame la birra, Dieguito. A la que se te añade dos pétalos de rosa roja. Dos pétalos de rosa roja, por favor. Va a ser difícil de conseguir. Producción, dos pétalos de rosa roja. La birra sí, pero los pétalos de rosa no. ¿Pero qué, están todos locos? Esto es un... No puede ser, por favor. Un poco de dinero. Well, everybody says about the bed, about the bed, about the bed. prefiero alguna, no, no le funciona. No le funciona el cap. Otra vez los Rolling Stones. No. Algo mejor. Un segundo, por favor, Mercurio, no sea tan malo. Un segundo, Mercurio, que si no nos podemos, poner las pilas, Mercurio. Por favor, esto es Proyecto CUF, que esto es radio en vivo. Si queréis comunicaros, el teléfono es el 933594900. Estamos preparando el material para el próximo bloque, que se viene con... La Onda, después de haber hecho este ritual aquí... de magia, no sé de qué tipo. Ahora vamos a danzar una danza así de esta onda, pero vamos a ver qué hay en el cajón de las sorpresas, en la caja de Pandora, el material que envían las bandas anónimas y no tanto independientes y no tanto que tienen ganas de difundir la Seba Musiqueta. Vamos al bloque de la... Entonces, ese bloque, cuando es la hora tanto y la temperatura tanto, el lugar tanto del universo tanto, la frecuencia tanto. Unos anacardos, por favor, tráigame unos anacardos, que esta canción me hizo acordar a los anacardos. Aguántame un segundo. Ya vin, ya torno. Torno ahora, Mateo. puse oala să se lea, o furisită de purcea, vărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrși, să o pări nebuna mai fâi. And then, with you. Now and this. Mă rog să dea Dumnezeu. Să va. En este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Bersuit, Bersuit, Bersuit, Bersuit, Bersuit, por favor. Basta de tirar bombas. Acabamos de escuchar Bersuit Vergarabat y la Seba canción Mi Vida. No, está una amiga sorda. ¿Y a mí me escuchas? Sí, sí, sí, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Okay. Por favor. Sí, son las 9 y 10. No, no, las 8 y 10. Las 8. En casa Garófalo. Anda a cagar, Garófalo, boludo. 99 y la vía. ¿Dónde aquí queda 99 y la vía? El ganador. Sí, cállese, por favor. ¿No se parece a Shakira esto? Bien, vamos a escuchar sobre esta canción, Mal que os pese. Si es que ya algo ahí del Alter Custat. Uno de los discos que nos llegan aquí a la radio de la banda, aparentemente se titula Xazar, sí, X-A-Z-Z-A-R. Historias, desencuentros. Y la tapa sí pinta una mica rarenga. Pinta una mica rarenga. ¿Qué le parece si mueve un poco? Si mueve un poco las cachas, Mercurio. Hágame el favor. Vamos a escuchar algo de esta banda entonces. Historias desencantadas. Historias desencantadas es la canción número uno. Imaginary es la canción número dos. No estará haciendo publicidad, ¿no? La canción número tres se titula Blanco y Negro. Recuerda aquella serie, usted Blanco y Negro. La cuatra en unas horas. Cirque Reciclat. Tu 29. Si me espero una miqueta, vamos a escuchar Si me espero una miqueta, que me parece que esa canción tiene que estar muy buena. La número 7, por favor, Mercurio. La tiene, por favor, la canción número 7. Vamos a la. Si me espero una miqueta. Historias desencantadas, señora. Si m'espero una miqueta que marxi aquesta gent, potser puc dormir una estona sense atabar la ment. Si m'espero una miqueta amb el cap sota el coixí, sentiré a prop els pares i m'abraçaran al llit. Si m'espero una miqueta amb el coixí a sobre el cap, moriran les paraules que ressonen pel veïnat. Si m'espero prou estona sense fer gaire remor, quan surti farà bo i tot tindrà un altre color. No van a censurar, Mercurio, por favor. Si me espero una miqueta, acaba de pasar por aquí. Muchísimas gracias a la gente de Historias Desencantadas. Muchas gracias. Vamos a pasar a una otra canción. Tenemos, pasa como 50 discos que la gente envía aquí. Y mire, no puedo ni siquiera organizarme. Mercurio, présteme una mano. Ah, no, usted. justamente que es manco, ¿cómo me va a prestar una mano? ¿Con qué trabajaría? Vamos a pasar a otra, a otro de los discos que se llama la banda Usmo y el disco Sístole. Vamos a escuchar esto que pinta bien. Pinta bien, bien, bien, bien, bien. Cuando usted disponga, Mercurio, por favor, adelante con Sístole. No se escolta. ¿Qué pasa? Surt así. Esto es un disco que... Ah, perfecto. La Sístole es un silencio, sí. Hay que escucharlo. Sutil. No le da otra oportunidad. No le da otra oportunidad. Ay. Este es un disco para escuchar con mucho tiempo y desesperación. Vamos a pasar al disco de Nose Spectros. Por favor, adelante. Me estimarás. Se llama la primera canción. Me estimarás. Así en imperativo. Hypochondriac, No Pot Pararma, Secret Adolescent, Armand Dulac, Imperfecta Vacaciones, Cirque Bars, Festival Lúdico Festivo, MC2, et Think No Más Dibujat, Desperta Jordi Berry, Artista Local, Son Els Espectros. Vamos a escuchar la canción número la 14, por favor. Trecha. No. Somos los espectros. Aquí Radio Espectra para todos los psicodélicos. No, esto es Radio Bronca. Ens diuen golfos, vagos i liants. Treballeu esclaus, no oblideu callar. Que som envasos sense reciclar. Tirats pels carrers en barres i bars. Treballar és un gran invent que dignifica, distreu la teva ment. Som escèptics a moments importants. I en les borratxeres ningú ens vol superar. Som els espectres dels músics autèntics. Ni tangues ni marques, ni fent lletres maques. No sortim en cromos dins dels cingles i els bollos. No ens valem la cara i volem més que parla. Escolti, mestre, aquesta tarda m'han fet fora de tots els bars on també he estat. Per això anem a una perruqueria. Tots hem dissolvents. Crema capilar i un carajillo molt. Tornar-te estúpid et fa més feliç. T'ho vendrem amb logos, màrqueting i pits. Que som espectres, egos marginals. Tirats pels carrers en barres i bars. El pecat és un gran invent que reprimeix i et fa més obedient. Som escèptics a moments importants, però veiem l'entorn, les mentides i els cors. Som els espectres dels músics autèntics. Ni tanques, ni marques, ni fent lletres maques. No sortim en cromos dins dels xicles i els pollos. No ens valem la cara i volem escapar-la. Som els espectres dels micos erectes. Ni tanques, ni pas, ni veiem a mi. Cantarem per tu perquè sorris per la cago. Som els fantasmes dels micos serenes. Som espectres. Tenim defectes humans. Mengem i bevem com tothom. Som pecadors. Gràcies. Si algun dia em trobes un dilluns. Som els espectres. Reconeix que tampoc ets molt millor. reconeix que un espectre té valor. Els espectres dels músics autèntics, ni taques ni marques, ni fer lletres marques. No sortim en comuns dins del cicle de capullos, no ens valem la cara i volem escapar-la. Muchas gracias, els espectres, els nous espectres. La letra, si no, no me equivoco, ¿de qué iba, Mercurio? Se daban cuenta de todo, salonaban. Bien, gracias por enviarnos. Va, tenemos más música. Nos llega también, señora, Calibre Cero, Amzeta. Juan Embulgui, Mercurio, por favor, adelante, puede pasar a Calibre... Calibre Cero. Gracias, moltes gracias. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Que muy potente. ¿Cómo se llamaba? Los nuevos espectros era lo antes ese dicho. Eso. Calibre Cero, sí señora. Calibre Cero. Vamos con el otro disco ahora. Esto que está sonando. Jan, así, Cientos de Crímenes, se llama la banda. (Risa) loco que está este, qué loco que está este. Vamos, loco, el bajo, mirá, escuchá cómo suena, papá. Sam acaba de pasar, estaba bien el tema, el tema número 10. El delito de xenofobia del siglo está en proceso. Muchísimas gracias a esta banda que nos ha enviado. Estamos en directo con el delito de xenofobia. A ver. En un racista capaz de cometer un delito de xenofobia. Vamos en directo a la sala donde está a punto de declarar el acusado. Okay. ¿Conoce a un niño llamado Totem? Totem. ¿Quién es Totem? Es un niño negro que va a mi escuela. ¿Negro? ¿Ha dicho negro? ¿Cómo va a decir negro? ¡Pedazo de bestia! ¿Tú lo ha vuelto a decir? Oh. Es un afroamericano y usted lo ha victimizado. ¿Ah, sí? Las ideas radicales inflamaron su cerebro enfermo porque usted odia a los afroamericanos. No, odio a los hippies. ¿Qué? Los odio. Hablan de preservar al mundo, pero llevan coches que gastan mucha gasolina y se ponen pulseras ridículas. Les pisaría las pelotas. Oh, mi niño. Señoras y señores, por esa razón hay leyes contra el delito. Le sacó la ficha, pendejo, loco. Cometió un delito no contra un individuo, sino contra toda una raza. Les ruego que hagan justicia y encierren a ese culo gordo en la cárcel. ¡Culo gordo! El fiscal pide un descanso. ¿Cómo le va a decir culo gordo? ¿Cómo le va a decir culo gordo? ¡Ya soy bestia! No sé cómo de echarle tango. Tango, tango, tango, así está bien. No sé cómo de echarle del mío. Que sale por mi cara de tango. La comparsita. Comparsita la cara tango. ¡Ay! a dichar la canción y ya le se por la permisión y ya le de cantarle el tango y ya le son digal y me voy a empezar la dicción del tango corazón y ahorita son vergoñ we are the Dentro de mi bolsillo, puedo encontrar el fin. Mi corazón está hecho agua, está hecho perro flaco, una estación de tren, o un rentable cadáver de la televisión. Son revólveres. Si un recuerdo feroz, ahora por mi espalda, solo tendría que gatillar y allá, dormida y desnuda, yo miraría la muerte. Yeah. Катя! Keep me out! Don't give up this cutting race! Еще разик! Keep my beat up! One more time, без каю! Благодаря, ребята! Tiene un nombre, sino número. Nadie es. Y paso entonces la musiquita de El Chavo del 8, un programeto que estamos acá mirando, pero vamos a cortarlo mudo porque ahora tenemos que ¿Sueñan trabajar. ¿Sueñan las pulgas con ¿Cómo? Comprarse un perro? ¿Cómo? ¿Qué sueñan? A ver, ¿Sueñan no les conto, las no les conto, pulgas con comprarse un perro? Un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos. Los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. tonta desmesura, prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que la deuda, esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza, chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Por ejemplo, si se contrajera toda la población de la Tierra a la de un pueblito de 100 habitantes y la distribución humana quedase inalterada, esta se vería como algo de la siguiente forma. Es decir, habría 57 asiáticos, 21 personas europeas, 14 del hemisferio oeste, norte y sur, 8 africanos, 52 serían mujeres, 48 hombres, 70 serían de color, 30 serían de no color, o sea blancos, 70 serían no cristianos, 30 serían cristianos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de toda la riqueza y los 6 serían de Norteamérica. 80 vivirían en condiciones que están por debajo del estándar. 70 serían incapaces de leer. 70 personas serían incapaces de leer, 50 sufrirían malnutrición. Una persona estaría a punto de morir y una a punto de nacer. Solo una persona tendría educación universitaria. Una persona de 100 poseería una computadora. Cuando le decía que cuando consideramos al mundo desde una perspectiva tan comprimida, la necesidad de aceptación del otro, comprensión y educación se hacen evidentes. Y tú desayas, que todo va a estallar. Tiran bombas y todo estalla. Tiran bombas en Nagasaki y todo estalla. Tiran bombas, creo que todo va a estallar. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. No sabe muy bien, no sabe muy bien qué está pasando. Creo que todo va a estallar. En cualquier momento todo estalla. Señora, señor, no se preocupe. Así son las cosas. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me dan otra oportunidad para ser mejor. Que te intentes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. El momento de la pausa. Continuamos en Proyecto Kufk. Esto recién empieza, como decía. Decía a quien que no lentes, exactamente no lentes absolutamente nada. En vivo y en directa. Adentro. Y va la segunda. Thank you. señora. ¿Cómo suena? Balas. Diga mundo, galaxia o pequeña tierra, hoy pienso en ese señor tuerto y mentiroso que se ríe como si fuera el dueño de esto. No sabré dónde estoy, pero sí le arrojaré una piedra, una escupida, un voto meado, un niño flaco, una bala de rabia, algo simbólico. Is where the art is. God is where a Anem a veure. Se acaba de comunicar con nosotros. Sí, parece mentira, pero qué sorpresa que me he llevado, porque el 933594900 de pronto comenzó a sonar y ahí estaba del altercustad de la línea la señora o señorita Azucena Gómez. Z le interrogata al respecto y me ha dicho que sí, que es Azucena Gómez. Bien, nos llamaba desde Madrid para anunciar una banda musical, un grupo musical que es diu Atención Tsunami. Atención Tsunami, que es un grupo de Madrid que arrasa, me ha dicho que arrasa, que son todos unos, palabras textuales, me ha dicho, son todos unos cerebritos y que hacen indie rock house, no sé cuánto más. Bien, van a estar por aquí, por Barcelona. Yo no sé si esta señorita había escuchado la radio May alguna vez, Radio Bronca, y la verdad no sé si estaba enterada exactamente a dónde estaba llamando, puesto que publicidad nosotros no hacemos. Así que bien, en todo caso podemos llegar a difundir algo de esta banda en algún momento, vamos a ver, hoy creo que no tenemos tiempo, pero bien, en cualquier momento se comunican con nosotros y nos ponemos al aire, que nos cuente lo que quieran. De todas maneras nos han regalado 4 entradas para ir a verlos. Atención Tsunami, nos han regalado 4 entradas que podemos sortear en este programa el próximo divendres, porque hoy ya no nos queda temps. 933594900. Tenemos ahí un par de entradas para ir a ver esta banda. Vamos a ver qué onda. Después vamos a investigar. Dijo esa señorita que nos iba a enviar un par de canciones. También Mar, que bueno, hoy no podía estar. Pero bueno, el próximo viernes los comprometemos así a todos. Vamos a dar el teléfono por si alguien quiere insultarnos. Estamos predispuestos. Adelante, sí, adelante. Sí, como que no. Sí, es sí. Es el 93-359-4900. 93-359-4900. Sí. Sí. Bien, y ahora vamos a pasar algo de una bandita. Una banda es un grupo musical. Sí, ya no vamos, no hay tiempo. Son de Buenos Aires, del norte de Buenos Aires. No tengo ganas, Mercurio, no. No me pinta la onda, ¿vio? La onda no pinta. Se ha comunicado, como decíamos, a Azucena Gómez para promocionar la banda. Atención, Tsunami, me da un poco de miedo. Yo le comenté a esta señora y le digo, me da un poco de miedo esta banda, porque ¿qué consecuencias puede dejar en el público una vez después de los conciertos? ¿Qué hacen? Atención, Tsunami. Es complicado. Me dijo que eran muy divertidos. Eran muy divertidos. Le digo, pero son payasos. No me animé a preguntarle, a decirle, pero son payasos. No me animé a decirle eso porque me pareció demasiado atrevimiento. Demasiado atrevimiento, claro. ¿Le gustó lo de Maslian? Sí, tuvo muy bien. Ah, le quería contar que hoy se casa también una amiga nuestra. Bien, ahora cuéntemelo. Nos estamos yendo. Vamos acá con la caravana. La caravana balcánica beatbox. La Bulgarian, los Chicks Bulgarians. No estoy tan seguro de si nos vamos o nos quedamos un rato más. Tal vez así entre mezclats. Porque con este programa nunca se sabe. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Con este programa le comentó que nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Ni siquiera usted, que es nuestro productor mudo. Se durmió nuestro productor, el Mercurio. Mercurio, ¿usted qué opina? Un poquito de rock peruano, a ver si se despierta el mudo Mercurio, a ver si se despierta la gente también. A vagadas parecembla que está una mica dormida. Hemos festejado la semana pasada el año nuevo, porque aquí somos budistas y la semana pasada volar estaciones de tren, demoler estaciones de tren. Si le gusta la demuela, Permítame que le diga, señora, esto ha sido Proyecto Kufk. Y me voy. Moscas, moscas, moscas, moscas, moscas. La araña siempre está acercando. Esa es la estrategia de la araña. La mosca siempre está dando vueltas. Esa es la suerte de la mosca. Y así le va.